política ha sido con sus propios socios de gobierno, con Ciudadanos, que se ha negado a aceptar los recortes que exigía Vox para apoyar esa ley. Nos marchamos. Que tengan una buena tarde. Adiós. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. España puede salir de la crisis del coronavirus sin medidas excepcionales. Si los ciudadanos cumplimos unas normas muy elementales en nuestros hábitos, el control de la crisis podrá ser una realidad sin medidas excepcionales. Es el diagnóstico del ministro de Sanidad, Salvador Illa. España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus. Si se siguen las medidas que recomienda el Ministerio de Sanidad, las autoridades sanitarias, de higiene personal, de si uno tiene síntomas, aislarse y llamar a las autoridades sanitarias para que si seguimos estos consejos, pensamos que estamos en fase de contención, pero antes de una recopilación de información, y creo que la ministra lo aclara. No hay, por tanto, razones para el alarmismo injustificado, a pesar de que sigue habiendo nuevos casos. Ya son 234 y se contabilizan 3 muertos, pero la situación está bajo control y en eso también ha incidido Fernando Simón, que, como todos sabemos, es el responsable científico más directo del grupo de seguimiento. Solamente los contactos de muy alto riesgo o de alto riesgo de infectarse tienen que hacer un seguimiento activo, estrecho, supervisado por los servicios de salud pública. El resto de los contactos, aunque sean de menor riesgo, sí que tienen que autoobservarse y, en caso de desarrollar síntomas, comunicar a las autoridades de salud pública. Hora 14. Pues en un instante ampliaremos todos los datos sobre este asunto, que tiene también una vertiente política no menor por los planteamientos encontrados dentro del propio gobierno. Es jueves, es 5 de marzo. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hablaremos también, por ejemplo, Antonio, del futuro de las pensiones. Sí, el ministro de Seguridad Social propone que se desincentive la jubilación anticipada o que se favorezca la fiscalidad de los planes de pensiones de las empresas. Es José Luis Escrivá. Por cada año, digamos, en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro. Comisión de investigación. Uno de los partidos del gobierno, Podemos, anuncia que trabajará para poner en marcha una comisión de investigación de las presuntas donaciones irregulares recibidas por el rey Juan Carlos. Es Pablo Echenique. Que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado. ¿A qué se ha dedicado el rey emérito durante los años que fue jefe del Estado? Matiza sus palabras. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho primero en la SER en Cataluña que no es partidario de que los colegios que segregan a los alumnos por sexo reciban fondos públicos. Juan José Omella. Claro que no, y no creo que sea una cosa habitual o exagerada. No tienen que recibir ayudas públicas, estoy de acuerdo. Pero hay que ver cómo y de qué manera se aplica esta norma, si la fuerzan demasiado o no. Y después ha matizado sus palabras, ha escrito que apoya las escuelas religiosas y los distintos modelos educativos de nuestro país. Pena rebajada. El Tribunal Supremo reduce en medio año la condena al expresidente de Fórum Filatélico y la deja en 11 años, 10 meses de prisión por varios delitos, entre ellos el de estafa agravada. Deberá responder económicamente ante las 270.000 víctimas. Se desmarca. La presidenta de la Comunidad de Madrid no sigue la línea del Partido Popular en este territorio y no va a ir a la manifestación del 8M en la capital. Isabel Díaz Ayuso. Han conseguido, señores de la izquierda, que se convierta en una semana nefasta, porque se han adueñado políticamente de una manera aberrante de una lucha en igualdad entre los hombres y mujeres. A mí nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar, ni cómo tengo que defender mi sexo. Petición al Supremo. Una jueza de Girona le pide que se haga cargo de la investigación el expresidente catalán Carles Puigdemont por un caso de corrupción en esa ciudad cuando él era alcalde. Se le atribuyen los delitos de prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Más policía. Turquía va a desplegar hoy a 1 millar de agentes en la frontera con Grecia en el mismo día en que están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Josep Borrell es el alto representante para la política exterior comunitaria. Vemos una competencia creciente entre grandes poderes. Todo se está convirtiendo en un arma. Hoy, por ejemplo, incluso los migrantes se están convirtiendo en armas. Se les está utilizando como armas contra las fronteras de otros. Se cierra la final. Sí, Granada y Atleti de Bilbao juegan esta noche la vuelta de su semifinal de la Copa del Rey. El Atleti lleva ventaja 1-0 en la ida y en la final espera ya la Real Sociedad. A partir de las 9:10, Carrusel Deportivo con Dani García. El Telegrama, Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Yolanda Díaz, señora ministra de Trabajo y Economía Social. La guía que su departamento publicó ayer aconsejando paralizar la actividad laboral en las empresas con riesgo grave e inminente de contagio ha sido criticada por patronales y sindicatos, entendiendo que crea alerta y confusión, sin atender a las indicaciones del Ministerio de Sanidad, a quien compete establecerlas. Moncloa ha tenido que recordar otra vez la delimitación de responsabilidades a unos ministros que, ansiosos de protagonismo, andan enzarzados como los niños disputándose la gloria de vapulearse unos a otros. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. Completamos portada con Alicia Molina y Julio Hernández en la técnica, Carlos Cala en la producción y el tiempo, el pronóstico de Jordi Carbó. Tiempo cambiante durante la tarde, momentos de sol, pero también de nubes abundantes y algunos chubascos intensos, pero en general lloverá durante pocos minutos y a medida que nos acerquemos al Mediterráneo, esta lluvia será más escasa, especialmente en el sudeste de la península. Tampoco esperamos lluvia en Canarias. Temperaturas un poco más bajas que ayer, pero sobre todo a destacar el viento que se está reforzando durante la tarde. Va a soplar muy fuerte en la mitad este de la península, también en Baleares, especial atención en el Valle del Ebro y en el Cantábrico más oriental, rachas alrededor de los 90 kilómetros por hora. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cuando en el día del padre tu hijo te dice, eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus. Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Lo último y de las mejores marcas. Esa es la fórmula para salir ganando. Ven y disfruta de lo mejor del running en el Corte Inglés. Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición. Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación. Running en el Corte Inglés. La mejor elección. Sin duda. En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Hora 14, José Antonio Marcos. El coronavirus en cifras, el coronavirus como elemento para la discrepancia política. El doble ángulo de este problema que ahora mismo parece apuntar hacia un cauto optimismo por parte del Ministerio de Sanidad. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ha sido el propio ministro Salvador Illa el encargado de analizar la situación ante los periodistas antes de que, como cada día, Fernando Simón, que es el coordinador de emergencias, haya detallado los casos confirmados. La frase del ministro, escuchábamos en portada, ha sido muy clara. Seguimos en fase de contención y nuestro país puede tener capacidad para contener este virus. Vamos, que no existen razones para un alarmismo injustificado si actuamos con sentido común. Sí, pero ha utilizado mucho, José Antonio, el condicionante sí. Si claro. Todo se hace bien, como se está haciendo de momento, pues parece que no habrá problemas. España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus. Si se siguen las medidas que recomienda el Ministerio de Sanidad, las autoridades sanitarias, de higiene personal, de si uno tiene síntomas, aislarse y llamar a las autoridades sanitarias para que haga. Si seguimos estos consejos, pensamos que estamos en fase de contención. El ministro va a comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados. Falta por fijar la fecha. Esta tarde se va a reunir por videoconferencia con los consejeros autonómicos y mañana ya se va a Bruselas con los ministros comunitarios. Oye, María, ¿qué ha dicho el ministro de Sanidad sobre las tensiones políticas dentro del gobierno en torno a esta crisis del coronavirus? Como comprenderás, ha sido la primera pregunta, pero ha sido todo políticamente correcto. Dice que el gobierno está coordinado, que ya está aclarado con la ministra de Trabajo y sí que respecto a este asunto, los expertos, en este caso Fernando Simón, sí nos decía que este documento, estas indicaciones de trabajo, no habían salido, esa ha sido su expresión, de sus unidades técnicas. Y hasta ahí puedo leer porque él decía que él las cosas políticas no se quería meter. Entonces, claro. Hoy se ha confirmado el fallecimiento de una tercera persona, una mujer de 99 años que estaba hospitalizada en Madrid. ¿Qué cifras ha aportado Fernando Simón sobre el avance de la infección y cuáles son ahora mismo los principales grupos de riesgo? Bueno, él ha dicho que en este momento hay 234 contagiados, preocupan los sanitarios, nos ha movido movido mucho la cifra, también los niños, porque es un grupo muy sensible, son tres, están leves, pero la cifra va bailando porque las comunidades van goteando sus casos y ya estamos en la suma, sumando casi 240 casos. Sobre un asunto que interesa mucho a la población, sobre el posible desabastecimiento de mascarillas que se ha venido, bueno, denunciando desde algunas farmacias, desde algunos hospitales, bueno, pues él ha sido muy claro. Él ha dicho que a nivel general en las comunidades no hay, pero ojo, hay riesgo. En general, las comunidades autónomas ahora mismo no hay desabastecimiento, pero sí que es cierto que estamos en riesgo si no conseguimos en un plazo razonable llevar a cabo y cerrar todas las iniciativas de compra conjunta, tanto nacionales como la de la Unión Europea. Ahora mismo no hay problema, pero precisamente para evitar que ese problema pueda surgir, se están llevando a cabo todas esas iniciativas. Compras conjuntas para comprar mascarillas o todo el equipamiento médico, también existía medicamentos porque podía haber problemas de desabastecimiento. De momento, tranquilidad, no hay. Y ya por cerrar y resumiendo, 230 casos que van en aumento conforme pasan las horas, de tres niños contagiados, tres niños aislados en un domicilio de Madrid, pero por decisión familiar, porque los padres han cogido el coronavirus y es una decisión familiar. Y luego ya los tres fallecidos. La última, como tú decías, una anciana de 99 años ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón, tenía patología previa. María, gracias y mañana más. Gracias, hasta luego. Bueno, en el ámbito político, la polémica pasa por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha querido matizar el alcance del documento que ayer distribuyó su departamento, más o menos esta hora. Era solo una guía, solo pretendía poner negro sobre blanco las normas que ya están en vigor. Lo que saben ustedes es que es una transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente. Por tanto, seguimos con normalidad. Y creo, sinceramente, que los interlocutores sociales saben que si fuera necesario adoptar medidas excepcionales, que insisto, deseo y espero que no haya que tomar, obviamente serán negociadas con ellos. Insisto, tranquilidad, salud pública y el Ministerio de Sanidad está coordinando toda la acción ejecutiva. Vamos, que nada más lejos de su ánimo que ir por libre en un asunto tan delicado como este, sin hablar con otros ministerios ni con los agentes sociales, porque en este caso la respuesta de sindicatos y empresarios ha sido unánime y además en sentido muy crítico. Basta escuchar a Antonio Garamendi, que ha hablado esta mañana en un acto público en Santander, y a Pepe Álvarez de UGT, que estuvo a primera hora en Hoy por Hoy. El Ministerio de Sanidad lo está haciendo como tiene que hacerlo, con seriedad, y es por eso por lo que no hemos entendido que el Ministerio de Trabajo pues saque una norma que en cierta medida alerta de algo diferente a lo contrario, que es que se nos está pidiendo esa tranquilidad. Se podía haber hecho una guía que ayudara más a los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, porque es una guía unilateral. Ante el revuelo montado con esa guía del Ministerio de Trabajo, Moncloa, la Secretaría de Estado de Comunicación, difundió a primera hora de la mañana una nota en la que dejaba muy claro que es el Ministerio de Sanidad el que lleva la batuta en este asunto. Ima Carretero. Buenas tardes. El comunicado de la Moncloa a primera hora de la mañana intentaba reconducir la situación generada por la guía que lanzó ayer el Ministerio de Trabajo entre críticas de la patronal y los sindicatos. Las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las ofrece el Ministerio de Sanidad. Eso aclara la Moncloa, que no menciona en ese texto al Ministerio de Yolanda Díaz, pero distintas fuentes del Gobierno sí que confirman a la cadena SER que el Departamento de Podemos ha ido por su cuenta en la presentación de esta guía. Hay ministerios económicos que no conocían su existencia. En este contexto hay que interpretar el comunicado de la Moncloa, recordando que los organismos internacionales ofrecen medidas de carácter general y en España las indicaciones concretas las da el Ministerio de Sanidad, con transparencia informativa, siguiendo las evidencias científicas y en coordinación total, recalcan, entre las administraciones del Estado. Gracias, Ima. Las cifras siempre provisionales señalan que hay ya en todo el mundo 95.700 casos de contagio con 3.300 muertos. Lo peor sigue estando en China, seguida de Corea del Sur y a gran distancia Italia, donde se contabilizan 107 muertos, más de 3.000 infectados. El gobierno, como saben, ordenó ayer el cierre de colegios y universidades hasta el día 15. La vida está cambiando y mucho en ese país. Seguramente uno de los lugares en los que más se puede estar rotando es en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde está Ismael Bonzongo. Ismael, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habitualmente los turistas abarrotan todos los rincones de ese punto neurálgico, se forman grandes colas desde primera hora de la mañana para visitar los museos vaticanos, la Basílica de San Pedro. Ahora mismo, ¿cómo está la plaza? Pues es verdad que es la hora de comer, que hay menos turistas, pero la verdad que la plaza tampoco está vacía. Seguramente no haya tanta gente como es habitual, pero vemos a guías con paraguas y algunos turistas con mascarillas. Ya se sabe que la fe todo lo puede. No es esta una zona por la que suelan venir a pasear familias italianas con niños entre semana, pero hoy muchos de ellos han cambiado la rutina de levantarse e ir al colegio por bajar a jugar al parque. Ellos, los pequeños, lo ven como unas vacaciones, aunque a sus padres no les haga tanta gracia. Hemos encontrado a... Ay, lo pasa como ayer. Se han cogido días libres en el trabajo o a grupos de familias, de distintas familias que se están organizando por turnos para cuidarlos. El gobierno piensa ya... Ay, pues tenemos problemas con ese aparato que se llama Timeline, que nos da bastantes dificultades cuando no están bien las cosas y perdemos la comunicación. En todo caso, Ismael nos ha contado ya cómo está ocurriendo, cómo transcurre en este momento la primera hora de la tarde en la plaza de San Pedro del Vaticano. Gracias, Ismael. La Comisión Europea considera que todavía nos quedan un par de semanas de subida de contagios, aunque en tres meses, como muy tarde, el coronavirus puede empezar a ser una pesadilla para el recuerdo. Griseta Pastor, ¿qué tal? Hola. Hola, muy buenas tardes. Oye, lo más peligroso, donde más posibilidades tenemos de sufrir un contagio, es en los aeropuertos o dentro de un avión. Pues sí, aviones y aeropuertos son zonas de contagio potencial elevado, por esto la Comisión ha decidido anular todas las misiones no imprescindibles y eso quiere decir anular los viajes o al menos la mayoría de viajes profesionales previstos por funcionarios, a los que también piden cancelar las invitaciones a visitantes, especialmente si estos vienen de zonas con muchos infectados. Es una información acompañada, como tú has dicho, de estas dos explicaciones importantes, que al pico del virus a nivel europeo puede llegarse en dos o tres semanas, el plazo exacto en el que el Europarlamento ha congelado todos los actos no legislativos y que se espera la normalidad sanitaria para dentro de dos o tres meses. Este es el contenido de una nota interna no pensada para ser publicada y en la que se resumen las medidas de prevención tomadas por las instituciones europeas y también sus razones. Después de decirte que Sky no es un tipo de yoga, que Sky no es un arte marcial, que Sky no es un modelo de tractor y todo lo que Sky no es, te vamos a decir claramente lo que Sky es. Sky es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en sky.es. La buena televisión. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas. Rastreator. Tener olfato. En Thermor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Thermor. Creemos en el confort térmico. Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. ¿Campeones de España? Sí, ¿por qué no? ¿Campeones de Europa? También. ¿Campeones del mundo? De lo que sea, es una metáfora. ¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo! Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14, José Antonio Marcos. ¿Quién sabe si podemos tener a la vista otra discrepancia interna dentro del gobierno y nada menos que sobre las pensiones? Los puntos de vista de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de la Seguridad Social parece que no son exactamente los mismos. El pasado día 15 de enero, la ministra decía... Hay que dejar de desgravar los planes de pensiones privados, otro agujero fiscal que tenemos por un importe de más de 2.000 millones de euros. Si España dice que bonifica las pensiones privadas, pedagógicamente le está diciendo a su ciudadanía que es positivo hacer planes de pensiones privados. Nosotros creemos que no es positivo hacer planes de pensiones privados y lo que hay que hacer es confiar en el sistema público de pensiones. Dejar de desgravar los planes de pensiones privados, decía la ministra de Trabajo. Pero, Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo, José Luis Escrivá, parece que ha defendido algo que no es exactamente lo mismo de lo que ha dicho, lo que decía aquel, en aquel momento la ministra, porque Escrivá ha dicho que hay que, entre otras cosas, incentivar los planes en el ámbito de las empresas y además incentivarlos con medidas fiscales. ¿En qué hay diferencia de planteamientos entre ambos ministros, Rafa? Bueno, lo que dice el ministro Escrivá es que hay que mover los incentivos fiscales que ahora tienen los planes privados de pensiones individuales para los que ponen en marcha las empresas y a los que pueden sumarse voluntariamente sus trabajadores. Dice Escrivá que los planes privados individuales son un producto caro y regresivo y en cambio los planes de empleo pactados en negociación colectiva están funcionando bien en lugares como el País Vasco, al que toma como modelo. Escuchamos a José Luis Escrivá. Concretamente el País Vasco está generando niveles de pensiones complementarias, voluntarias, interesantes, sobre todo para rentas medias y bajas, que son los que entran en este proceso de negociación colectiva. Actualmente el 50% de los trabajadores vascos forma parte de un plan de empresa frente al 10% del resto de los españoles. ¿Cómo se hará? Dicen fuentes de la Seguridad Social, de manera gradual y siguiendo el criterio que marque un futuro informe de la AIREF sobre este asunto. Sobre las jubilaciones, la receta del ministro va en línea con planteamientos ya conocidos, ¿no? Ir aumentando la edad de jubilación real para disuadir a los trabajadores de retirarse de la vida activa antes de la edad que les pudiera corresponder. Sí, hay una novedad. Ya sabemos que existe la jubilación anticipada ya penalizada, ¿no?, en el sistema actual, con recortes a la pensión que pueden llegar al 8% por cada año que se adelanta el retiro. La novedad es que el ministro dice esto no está funcionando bien, este desincentivo no va bien. Muestran los últimos datos que la jubilación anticipada, a pesar de esa penalización, ha aumentado un 66% en los últimos años, y ya el 16% de los jubilados que se retiraron en 2019 lo hacen con esa fórmula. Por cada año, digamos, en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema que hemos visto antes en esa brecha que teníamos entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro. Así que el ministro dice que van a estudiar fórmulas para materializar un futuro desincentivo que funcione bien y las comunicarán al Pacto de Toledo. Pues muchas gracias, Rafa. También en el Congreso, pero en un ámbito muy diferente, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, la formación que, recordemos, forma parte del actual gobierno de coalición, ha defendido que se cree una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. Echenique ha dicho que su formación trabajará para conseguirlo y que va a buscar el respaldo de otras fuerzas de la Cámara. Javier Carrera. Sí, en la Formación Morada se considera que la situación es enormemente lesiva para la democracia, por lo que trabajarán con otros grupos, asegura Pablo Echenique, para que se establezca esa comisión. Que pueda llegar al final del asunto, que pueda investigar exactamente a qué se ha dedicado el rey emérito. Fuentes del partido confirman que ya han trasladado esa idea al PSOE, sin embargo, fuentes socialistas recuerdan que los letrados de la Cámara ya han rechazado la admisión a trámite y de iniciativas similares. Paralelamente, Compromís y Esquerra Republicana ya han registrado una petición propia. Que este gobierno creo que tendrá que dar muchas explicaciones si vuelve a poner un veto. Para una comisión que el Constitucional ya tumbó en el Parlament de Cataluña, subrayando que resulta contraria al Estatuto Constitucional del Monarca. Y otras declaraciones que no han pasado desapercibidas. Esta mañana, a primera hora en Ser Cataluña, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se mostraba contrario a que se mantenga la subvención de los colegios privados que segregan a niños y niñas. Una escuela concertada que también rep ajuts públics. Una escuela concertada que también recibe ayudas públicas, ¿puede o no puede segregar a los alumnos entre niños y niñas? Claro que no, claro que no. Claro que no, y no creo que sea una cosa habitual o exagerada. No tienen que recibir ayudas públicas, estoy de acuerdo. Pero hay que ver cómo y de qué manera se aplica esta norma, si la fuerzan demasiado o no. Si forcen más o no forcen. Bueno, pues quizá Omella dijo algo más allá de lo que debería haber dicho, porque primero, a través de un comunicado, aclaró que defiende a todas las escuelas religiosas, y por si no era poco, después en su cuenta de Twitter añadió que no se explicó bien y que sigue apoyando sin fisuras a las escuelas diferenciadas. Pregunta, ¿cuántas escuelas diferenciadas hay en nuestro país? ¿Cuántas reciben dinero público? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre ese tipo de centros? Adela Molina. Los centros concertados con educación diferenciada, solo de niños o solo de niñas, son marginales. Hay 83 en toda España, según datos recopilados por las emisoras de la SER. Representan, por tanto, en torno al 0,3%. La mayoría están vinculados a la Iglesia Católica y muchos son del Opus Dei, a los que hemos preguntado por las palabras del cardenal Omella de esta mañana y que nos han remitido a su nota de rectificación posterior sin querer hacer más comentarios. La retirada de los conciertos a estos colegios es uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. De momento, en el proyecto de la nueva ley educativa, la ministra Celada preferencia concertar los centros mixtos, pero no retira el concierto a los que segregan, algo que no gusta a Podemos. Educación ha venido recordando que el Tribunal Constitucional avaló las subvenciones a estos centros. En la sentencia sobre el recurso que el PSOE puso a la ley BERT, el tribunal dijo que la enseñanza diferenciada es una opción pedagógica, no discriminatoria, que está amparada por la libertad de enseñanza y tiene derecho a recibir subvenciones. La justicia lo define como el paradigma de las estafas. Hablamos del caso de Fórum Filatélico. El Supremo rebaja la condena al expresidente de la entidad, Francisco Viones, algo menos de 12 años de prisión. Corrige algunos de los criterios de la Audiencia Nacional, si bien ratifica que se trató de una estafa agravada por el engaño con el que fueron captados los clientes. 4 de los 20 acusados quedan definitivamente absueltos. Alberto Pozas. Es la sentencia firme de lo que la justicia ha definido como el paradigma de las estafas. ¡Atenta, Fórum! 270.000 personas, 3.000 millones de euros por millones de sellos que no valían nada. ¡Suicidado, gente! O sea, esto no saben hasta dónde, qué envergadura han montado. No lo El Supremo ha dejado en 11 años y 10 meses la condena del líder, Francisco Briones, y deja la nómina de condenados en 16 personas. Las indemnizaciones de esta macroestafa correrá a cargo de Briones, de otro exasesor de Forum y de la propia empresa, teniendo en cuenta que la administración concursal ya ha devuelto casi 700 millones. Y bronca en la Asamblea de Madrid a propósito de las movilizaciones convocadas para el 8 de marzo. La protagonista ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de aberrante la apropiación que de las manifestaciones quiere hacer la izquierda. Ha dicho Ayuso que ya no acudirá a la protesta organizada en Madrid, con lo cual se desmarca de la línea oficial del Partido Popular. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo cierto es que su discurso no ha variado, pero ahora contrasta con la línea que defiende la dirección nacional de su partido con el 8M, línea que Isabel Díaz Ayuso no secunda. La presidenta madrileña se desmarca de cualquier homenaje, de cualquier celebración, porque para ella el 8M es una semana nefasta, porque la izquierda se ha apoderado de esta lucha por la igualdad de una forma aberrante. Por eso Isabel Díaz Ayuso no acudirá el próximo domingo a la manifestación. A mí nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar ni cómo tengo que defender mi sexo. Lo haré en libertad y defendiendo que todas las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñen, como yo lo he hecho, que es trabajando y no siendo ni la mujer de ni poniéndome detrás de una pancarta morada una vez al año. La presidenta madrileña ha culminado sus críticas al 8M diciendo que no se cree tan supremacista y tan prepotente como las feministas de izquierdas. El Partido Popular de Ceuta le ha dado todos sus votos a Vox para conseguir una de las dos vicepresidentas de la Asamblea de la Ciudad Autónoma que comparte con el PSOE. El cargo lo ocupa el mismo diputado que hace unas semanas casi llega a las manos por un enfrentamiento con la oposición, Miguel Ángel Mendoza. El Partido Popular ha hecho posible con sus 9 votos que un diputado de Vox consiga la vicepresidencia primera de la Asamblea Formación con tan solo 4 escaños. Y lo hace a costa de no contar el propio PP con nadie en esa mesa, salvo el presidente de la ciudad. El nuevo vicepresidente de la mesa, Francisco José Ruiz, se mostraba satisfecho y abogaba por trabajar para todos. Estamos aquí para trabajar por todos los ciudadanos en aras de la convivencia. Ruiz protagonizaba un incidente con un diputado de Caballas a finales de enero en un pleno en el que debieron separarles porque llegaban a las manos, todo a cuenta de los mensajes racistas aparecidos en un supuesto chat de Vox. Algunos de ellos presuntamente los había escrito él mismo, como que la Tercera Guerra Mundial sería contra el Islam. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Igual que te hemos estado diciendo que Sky no es un afluente del Danubio, que Sky no es un planeta nuevo, que Sky no es lo que se dice cuando alguien estornuda y que Sky no es un tren de alta velocidad, te decimos que Sky sí es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en Sky.es, la buena televisión. Pedir un préstamo en Vibus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica, una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Cada domingo un libro por 9,95 € con El País. ¡Buenos días! Ahora en Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios. Llévate el plátano de Canarias por tan solo 1,19 el kilo, solo del 5 al 11 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día! El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Lo dijo Iñaki Gabilondo cuando no abundaban tertulianos. Alguien ante el micrófono afirmó: de ese asunto no sé nada. Iñaki paró el coloquio. Señores, ha ocurrido algo insólito. Alguien declara que de algo no sabe. Pasó ayer con un periodista bien acreditado, Lorenzo Milá, en el especial sobre el virus famoso. Tras los elogios que ha recibido por su cobertura del drama, le dijo a Rosa Molló, que llevaba el programa: yo de eso no tengo ni idea. Yo solo escucho a los médicos. Simplemente es un periodista, Lorenzo Milá. Gracias, Juan. Tan sabia como valerosa es el título de la exposición que abre sus puertas en el Instituto Cervantes, que pone en valor la aportación de autoras del siglo de oro como Teresa de Jesús o María de Zayas, a las que tanto costó hacerse un hueco en la historia. Marta García. Recuperar la memoria y dinamitar el canon es el objetivo de Tan sabia como valerosa, una exposición que recupera la obra de las autoras del Siglo de Oro, creadoras en los siglos XVI y XVII, a la sombra de Lope, de Calderón o de Cervantes, mujeres como la dramaturga Ana de Caro, de las primeras en cobrar por su trabajo, Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Jesús, María de Zayas, que escribió sobre violencia machista, o las cinco monjas capuchinas que narraron en un libro su viaje a Lima para fundar su orden y que ofrece uno de los pocos testimonios de la época sobre el cáncer de pecho que llamaban Zaratán. Ana Rodríguez, profesora de literatura en la Universidad de Iowa, es la comisaria. Todas vivieron problemas de uno u otro tipo. Por ejemplo, Sor Juana fue una mujer a la que al final de su vida la castigaron al castigo que era peor para ella, que es le quitaron todos sus libros. Murió de enfermedad.